Come.co. ¿Quieren que sus hijos sean independientes y desarrollen autonomía en casa? Con el método Kumon desarrollan esas y muchas más habilidades. W Radio y Kumon te esperan mañana en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Mi querido, tierra de amores, hay luz y sueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol lleno de ardores. Como las pieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios roncos. Todas las siembras de tus montañas las llevan ellas entre los ojos. Siéntate, placer. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Peláez y De Francisco les damos cordial bienvenida. Saludamos oyentes en Pereira 88.7, Pasto 97.1 y Medellín, dos frecuencias, 90.9 FM o 590 de la AM. El fondo musical de esta tarde lo trae Verónica Rey, una cantante venezolana, entiendo que de la zona del Zulia, que trabajó con Los Melódicos. Este tema colombiano del maestro Lucho Bermúdez, Carmen de Bolívar. El toro criollo salta a la arena y el más cobarde se guapetona. Muy bien, Martín. Empezamos animados porque la vida sigue. Bueno, hola, Martín. Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Estás mejor? De salud, sí, ya. Sí, un poco mejor. No quiere decir, ya, pues, que sea, no, pues, la fuente de la salud colombiana, no, en este momento. Pero bueno, pero estoy mejor. Ay, hombre. Bueno, pues, bueno, viendo, mire, Hernán, viendo la Liga Europa, pues, la noticia, ¿sí?, ya última es que el Shakhtar le ganó 3-0. Pues el Shakhtar le ha ganado 3-0 a su rival, al que le tocó, que era el Wolfsburgo de Alemania. Y los dos goles de Junior Moraes, el brasilero que alguna vez fue de Santos, un número 10 muy rápido, y el otro gol lo hizo Solomon, un hombre de Israel. 3-0, así que el Shakhtar pasó y Copenhague también pasó, le ganaron al Istanbul, así que están en cuartos el equipo danés Copenhague y el equipo ucraniano Shakhtar, que realmente se tuvo esa fe mesiánica que los exhortó a tener más paciencia, a tener sosiego, pero al final le terminaron ganando 3-0. Ellos ya habían ganado 2-1 el anterior partido. Mesías. Mire, y el Manchester United ya empezó a jugar. No, estoy, a ver, estoy acá, sí. No, a ver, ya acaba de empezar, me ha quedado en el noticiero, estoy en Inter Getafe, ya empezaron, estoy con Inter Getafe, dos minutos, así que voy a estar muy pendiente de este partido, además. Pero que este partido es partido único, Hernán. ¿Ah, sí? Y el, claro. Sí, es partido único porque no pues quedó suspendido, entonces resulta que se juega en Helsingkirchen en tierra neutral, porque pues resulta que ese Inter Getafe fue pospuesto, entonces se juega a partido único. Muy bien. Bueno, correos. Germán Peña desde Houston. ¿Quiénes han sido los mejores porteros atajando tiros desde el punto penal en el fútbol colombiano? Y que si ha existido alguien con un récord parecido al arquero español, Diego Alves. Diego Alves creo que era brasileño, ¿no? Sí, brasileño. Sí, sí. Exactamente, bueno, que fue a Valencia. Sí, en Colombia. Pero la gente... ¿Pero sabe qué me dice el señor al final? ¿Qué? Lo que a mí me parecería una marranada. Pues no, tampoco, hombre. En Colombia... A él les parece una marranada, y Guita y Henao. Bueno, pero tengo un dato. Carlos Medrano, un arquero argentino que pasó por el Atlético Quindío, que jugó el 67 al 70, en la temporada del 67 tapó 7 penas máximas, incluyendo 2 en un mismo partido en mayo frente al Cúcuta Deportivo. Qué buen dato. Tapó 7 Medrano. ¿Cuál dato tiene usted? Bueno, que Henao ha sido el, sí, creo que el más importante arquero colombiano antipenal. Usted se acuerda muy bien de Mina Camacho. Sí. Mina Camacho también fue también muy buen arquero antipenal. Otro gran arquero antipenal fue Calero. Sí, Miguel Calero. El arquero que fue del Cali. Y de los extranjeros, de los más bravos antipenal que ha habido en la historia de Colombia, es un uruguayo, Barbat. Sí, señor, pero le agradecería para más adelante, algún día, me dé los penaltis, el número de penaltis que tapó Henao, porque tengo el de Medrano. Henao tapó 7. Mire, Henao tapó 25. Ah, bueno, ese 25. Es el arquero en Colombia antipenal. Sí, muy señor, bien. Y Mina Camacho tapó 22. También, vea. Entonces, ah, tenías clientes, escondida. Pues. La cifra, ¿no? Bueno, a ver, Martín, bueno, escribió ese, el señor Ernesto Urbano, ¿lo tiene? Sí, bueno. Ernesto Urbano, ¿qué tal, Ernesto? Gracias por escribir. Bueno, en las décadas de 80 y 90 la FIFA organizaba partidos de exhibición, creo que con fines benéficos, entre los equipos FIFA All Stars y Europa. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no volvió a...? ¿Por qué no los volvieron a hacer? ¿Alguna vez ahí en uno de esos partidos jugó el Pitufo de Ávila? Pues hombre, pues no los han vuelto a hacer, sí, o los hacen muy esporádicamente. Yo le voy a ser muy sincero. A mí esos partidos no me interesan, entonces me deberían interesar. Yo sé que debería ser mi trabajo. No, pero yo le voy contestar lo que diría un aficionado al fútbol. El fútbol, esos partidos son de carreta. Sí. Porque mire, alguna vez les dio por enfrentar resto de América, resto de Europa. Inclusive en un resto de América estuvo Willington Ortiz en Barcelona, un equipo, sí, que dirigió Sibori. Pero eran rejuntados y no, eso no tenía. Y hoy en día, a mí esas recochas no me gustan. Sí. Bueno, y hoy en día, Martín, con esa cantidad de partidos oficiales donde se juega, exacto, por algo, pues es diferente, ¿no? Eso no, y ya hay muchos partidos por todos, inventan torneos. Lo que usted dice es el argumento. O sea, porque es que no. Pero para mí esos partidos siempre, inclusive cuando eran especiales, fueron como un cascajo. O sea, fueron, para mí, pues, era un muy escombro bien de partido, no me interesa. Muy bien, bueno, gracias. Qué pena con el don Ernesto. Fabián López. Ernesto, gracias por eso, pero pues, te digo. Uy, pues, no, aquí dice Fabián López. Sí, Fabián ya nos cambió la torta porque dice, le sugiero hacer una lista de las canciones que presentan en el programa Spotify. Sería una verdadera marranada. Hombre, pero este sí, la combinación del hip hop de Martín y los boleros. No, hombre. Pero pregunta, Hernán, ¿por qué sí no montas un programa musical que se llame La Marranada de Hernán? Vea, ¿por qué no coge oficio más bien? Y prepare la respuesta. Bueno, ¿cuál fue el Boca Juniors más ganador de todos los tiempos? Ah, y el goleador histórico de equipos colombianos en Copa Libertadores. Está buena. A ver. Sí, Hernán, usted sabe que, más que nadie, ¿no?, que Boca, ese Boca de Bianchi. Sí. Ese Boca de Bianchi ganó mucho, pues. Es que ese señor, que había ya ganado en Vélez, además, y fue un gran delantero, Bianchi, pues él ganó con Boca 4 ligas. Él ganó 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales. O sea, superó a ese Boca de Lorenzo, del que ya hemos hablado, que era un equipazo. Sí, le ganó al Cali. Claro, que le ganó al Cali, y le ganó esa Intercontinental al Borussia Mönchengladbach de ese danés Simonsen, que era un gran delantero, sí. Simonsen, que jugó mucho tiempo en Alemania. Y ese Boca de Feldman, ese Boca de Beglio, que era un delantero que había estado en Vélez, ese Boca de Mastrangelo. Beglio de San Lorenzo. Exactamente, Hernán. Ese Beglio de San Lorenzo jugó ahí. Es que Martín me tiene algunos datos capciosos, ¿ve? Para ver dónde patina uno. Pues está bien, Martín. No, para nada. Martín, Pero, señor. ¿Y el goleador histórico de de equipos colombianos? Sí. En Copa. ¿Sabes algo, Hernán? Me parece excelente esa pregunta. Pues hombre, es el Pipa de Ávila, ¿no? Del América, jugando para sí, América. Sí, señor, 29 goles. Ah, qué bien, vea. Qué jugador. A mí ese jugador siempre me fascinó y siempre me aterrorizó también porque era el del rival. ¿Cómo te parecía el Pipa de Ávila, Hernán? No, era rapidísimo y hábil, guapo. Se metía. No, papá, déjelo quieto. ¿Ah? Hizo una pasantía en Unión de Santa Fe. Sí, bueno. Señor. 1.60, ¿no? Bueno. ¿Hernán? Sí, pero rapidísimo. ¿Y sabes? Una cosa insólita, él cabeceaba bien. Ah, bueno. En la época de Teglia, cuando jugaba con Willington y Teglia, en el 83, ¿sí? Yo me acuerdo un golazo de cabeza que hizo en Copa Libertadores. Una locura ese jugador. Sí. Una locura. Bianchi, el delantero, el técnico de Boca, fue delantero goleador en Reims, de Francia. Claro. Y se podía juntar contigo, Martín, porque el hombre cada vez que hacía goles en esa región de Reims, le mandaban cajas de champaña, pero él no tomaba. Así que no. Me imagino que las vendía o las regalaba. Bueno, claro. No, pero era un goleador tremendo, sí. ¿Cuál es el jugador? Ah, no, pregunta Miguel Ángel Lozano. El jugador Just Fontaine, ¿cuál es el concepto? Porque tiene unos números impresionantes de promedio de gol por partido. Ahora que usted hablaba del Reims, pues él jugó en el Stade Reims. Sí. Fue el legendario en ese equipo. Just Fontaine, un 9 que quedó de goleador, tiene el récord por goleador en un solo mundial, 13 goles. Y además que en ese mundial no se jugaban 7 partidos, los que más lejos llegaban, sino 6. Así que hizo 13 goles en 6 partidos, Hernán, y tenía unos socios, una locura, que era Copa, que en realidad era checoslovaco, pero era nacionalizado francés, y tenía otro jugador que era... ¿Que se llamaba? Piantoni, ¿era? Piantoni. Sí, ese. Muy bien. Y entonces, era una marranada. Lo que pasa es que yo lo he visto en video. En video era... de blanco y negro. Sí, señor. Blanco y negro. ¿Y usted lo vio? Pues no, en blanco y negro. Con la selección francesa en el Mundial del 58. Ese récord de él, esa marca de 13 goles, duró muchísimo hasta que la quebró, ¿se acuerda? Ronaldo, que llegó a 14. Ah, sí, lo que pasa es que pues Ronaldo lo hizo no en un Mundial, ¿no? Ah, no, mientras que Fontaine sí lo hizo en un solo mundial. Y lo increíble también, digamos que Fontaine en realidad no nació en Francia, él nació en Marruecos. En Marruecos. Pero era un protectorado francés, entonces queda como francés en ese momento, pero él no nació en territorio ahí, de Europa. Él no es lo mismo Martín de Zidane. Lo mismo. Zidane, sí. Lo que pasa es que sí. Bueno, Zidane es de ascendencia argelina, ¿no? Argelino, sí. Sí. Pero argelina, y hay mucha francesa, sí. Sí. Bueno. Yurkaev, por ejemplo, era realmente de familia armenia, por ejemplo. Hugo Villarraga. Es el país del Cáucaso, sí. Tus datos geográficos me llenan. Hugo Villarraga. A esta sí nos la puso muy difícil. Ajá. Que hagamos un equipo algún día, porque hoy no se puede, con los mejores jugadores extranjeros que pasaron por Colombia en los años 80. Ah, bueno, cerró en la década del 80. Uy, y buenísimo, bueno, Hernán. Manda nombres. Bueno, mira, Hernán. Por ejemplo, el mejor arquero que viste no fue Falcioni. Falcioni, sí, señor. Y es interesante porque él nos pone, o sea, por ejemplo, a pensar en laterales, y Colombia no ha tenido mucho lateral extranjero, pero ¿te acordás que una vez vino un peruano lateral que era Percy Olivares? Ah, y uno que dijo Miguel Company que llegaba 27 veces al ataque, pero quién sabe a cuál ataque llegaría, pero no pasó nada. Pero Percy Olivares era un lateral, me parecía buen jugador. ¿Y te acordás de otro lateral que fue una locura en Vélez, que también estuvo en el Cali, Beto Correa? Ah, sí, que era paraguayo, pero jugó por Argentina. Exactamente, bueno. Y bueno, el de los centrales, Bantuin, a mí siempre me impresionó, no estuvo mucho, pero... Dame un central, Hernán, que te haya parecido bravo. Por eso, le voy a dar nomás de Rosario Central, los centrales que vinieron en esa época. Bantuin, Bauza. Uy, vino qué monstruo. Pascutini un poquito antes. Claro, de América. Eso. Y vino Balbis. Ah, Balbis, sí. Que fue de Santa Fe y de América. Bueno, y de América. No le menciono a Cufaro Russo porque ese sí no pasó nada. Pero sí, no. Sino, pero de Rosario, bueno, sí, claro. Y además, bueno, volantes, Alfredo Berti me pareció un buen volante de marca. Ese jugaba bien. Sí, Núñez, el paraguayo, me pareció un jugadorazo. Amado Núñez. Para no alargar esto, Hernán, aunque no estuvo mucho tiempo, el mejor delantero que yo vi extranjero, yo lo vi, era Valdemar Victorino. Eso es una marranada de jugador. No, Martín. Y el Pinino más después también estuvo. No, Martín. Victorino, que fue selección uruguaya, vino al Cali, yo lo vi en Sí, pero no. Una marranada, es que yo lo vi. Pero Hernán, no te dejes embolatar, porque el Cali trajo a un Eduardo de la Peña que venía de ganar el mundialito con Uruguay. Sí, no pasó nada, era un volante. Bueno, yo le digo uno que sí jugaba bien, que vino a Uruguay, Nadal. Pero me quedo... Amaro Carlos. Con Funes. Es que Nadal se quedó más tiempo y a Funes ahí lo nombra, pero yo me acuerdo de Victorino, a mí me dejó más ¿Y qué me dice Gareca? Ricardo Alberto Gareca Nardi, salvaje. No, hasta ya si no me sé, Nardi, ve. Sí, señor. Nardi, por ahí me quedo. Hombre, Esteban Taber también nos arregla. Dice, hombre, es un tema poco frecuente. Se trata de los sindicatos de futbolistas. ¿Cuáles han sido los jugadores que en la historia se han destacado como grandes defensores de los derechos de los trabajadores del fútbol? Yo menciono uno que de pronto no se propuso serlo, pero con el tiempo sí. ¿Se acuerda ese jugador, Bosman, que derivó la ley Bosman? La ley Bosman, que era cierto, para proteger derechos de futbolistas. Sí, claro. Ese uno. No, pues claro, bueno, claro, Hernán. Bueno, Sócrates. González Puche. Sí. Bueno, González Puche. Sí, que era lateral izquierdo. Lateral izquierdo de América y Millonarios. Claro, Martín, ¿no? Espérate, Hernán, que me Caselli también, me ¿no? Un tinto. Me tomo un tintico, Martín. Caselli. Ve. Caselli también ayudaba mucho a sus compañeros. Y ¿sabes qué? Se organizaba. ¿Qué comí hoy? Ah, señor. Rábano con sal. Uy, eso sí es lo último. No, pero ¿qué es este alimento? Por God. No, porque no. Eso tiene yodo, hombre. Bueno, mire, Martín, ¿cómo va el... No, ¿cómo va el Manchester? Bueno, Manchester, a ver, yo voy viendo, yo estoy pendiente acá de Inter Getafe. ¿Cuánto va? Y de Manchester United contra el LASK, ¿no? Contra el LASK de Austria, 0-0. Ah, bueno, muy bien. Bueno, 0-0. Martín. Bueno. Tengo el numeral de hoy, era para los oyentes y tuiteros. ¿Cuál o quién debe ser el presidente de la Dimayor? Hay una ya hay cinco, tengo cinco, a ver. A ver, doy el numeral. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Exacto. La pregunta es, ¿quién debe ser el presidente de la Dimayor de acuerdo a este ramillete? El señor Jaramillo, el señor Sánchez, el señor Castaño, el señor Villate y ¿cómo se llama el de Boyacá? Montejo. Montejo, cinco. Sí, de esos señor. Cinco, ¿quién cree usted que va a ser el, o debe ser, pues? Hola. Los Castaño panzanos, por ahí dijo que manejaba muy bien el inglés, Hernán. Bueno, y Jaramillo también. Yo no sé los otros. Él dijo señores. Que lo manejaba bien, como si fuera pues como una cosa, como un instrumento, sí, pues así. Dejalo, como una herramienta. Sí, es una herramienta, claro, y la maneja bien, el inglés, su inglés. Claro. Él maneja bien su inglés, porque el inglés es de él. ¿Vos estás diciendo que maneja inglés de muelle, de puerto? ¿O muelle, no, o inglés, no, inglés? No, él maneja su inglés y él ya lo dijo. Bueno, lo expresó. Y se entiende. Vea, claro que sí. Esta de tenis. Yo lo hablo, pero Juan no lo Sebastián entiendo. Cabal, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah van al US Open. Recordando que Nadal, por ejemplo, no va, Kyrgios tampoco, porque tienen miedo a la pandemia. Pero los nuestros, Cabal y Farah, se arriesgan y van. Qué bien por ellos. Ejemplo. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, Martín. Excelente. Para ir condimentando este programa, Le tengo una pregunta que sí. Hablemos, por favor, de moucoco. No, no estreptococo. Bueno. Estreptococo, sino moucoco. Bueno, ¿sabe quién es? Moucoco, ¿no? Ese no es, ese, pues hay un... Dice que es un fenómeno, Hernán. Ah, pues eso lo dicen todos. No, pero... ¿En Alemania este muchacho, no es un fenómeno? Sí. Sí, es cierto. Claro. Está en el Borussia Dortmund. Pero, ¿sí? Oiga este dato. El hombre, 84 partidos, marcó 128 goles, claro. Jugando la en miedo. Categoría sub-15, sub-17, sub-19. Y ya empezó a entrenar con la plantilla principal del Borussia Dortmund. Este muchacho es del Camerún. Y dice ¿sí? Martín que ese va a ser Moukoko, la gran figura. ¿Sí? Pues mire, el Dortmund tiene jugadores jóvenes, pero de verdad que son una realidad, ya son unos monstruos. Son Haaland, tiene ese pelado Sancho que podría ya estar cerca del United, pero pues digamos sí. que lo consolidaron ahí. Tiene un volante, Hernán, que llama él Giovanni Reina. Es que tiene 17 años, ya debutó en primera, es un enganche, un volante juega, es derecho, pero juega por izquierda muy bien. Pero es español. De un mundo, no, él es gringo. Porque es hijo de esa familia, ¿se acuerda que fue el papá de él fue jugador de selección Estados Unidos? Ese Claudio, el hijo de Claudio Reina. Y este jugador, Giovanni Reina, es una locura. Y tienen al volante ese inglés Bellingham, que ya hemos hablado del que dicen que va a ser el mejor volante de marca. Hola. Que, de los mejores del mundo. O sea, muy bravo el Borussia Dortmund, ¿no? No, pero me quedé pensando. Claudio Reina, gringo o mexicano. Gringo, pero de familia argentina. Ah, bueno. O sea, caso, él jugó por Estados Unidos, pero era... es más, el abuelo de Giovanni también fue jugador, Hernán. Fue jugador argentino. Hay que mirar sí, sí. Ojo con él, Giovanni Reina. Bueno, pero volviendo a Moukoko, quiero decirle que la gran facilidad de este muchacho es que jugando con menos edad, trabaja en categorías mayores, por ejemplo, claro. Integró la sub-17 siendo sub-15, y así, y por eso, en este momento, el Borussia Dortmund se frota las manos. Este es el jugador, dicen ellos, del futuro. Bueno, y le tengo una, mientras que al pobre Cúcuta sigue entrenando y no le pagan, le quiero Cúcuta Deportivo. Del Mucuco a... Que hay una señora, no, una joven... Sí, que ha sido autorizada para integrar equipo de varones en el fútbol de Holanda. Ah, ok. Ella se llama Ellen Fokema, tiene 19 años, y es que resulta que la liga holandesa, Martín, tiene un plan piloto para ir integrando mujeres al fútbol de varones. Bueno, esta niña va a jugar en un equipo de cuarta división, no importa en qué división, lo importante es que es ella y 10 varones, y va a jugar. Autorizada. Okay, no, pues Holanda es un país progresista, qué gran país es ese, ¿no? Pues realmente Países Bajos, que ahora le dicen los neerlandeses, ¿no? Han dicho que no es Holanda, que se refieran a Países Bajos, porque es un país que está en depresión, es un país que está más abajo del nivel del mar, o tiene lugares, pues. Sí. Así que... Ah, ¿sabe? Martín, sí. Ese país le ganó tierra al mar. Oiga bien. Claro. Le ganó tierra al mar. Tiene ejemplo, los ingenieros, ¿no?, más salvajes del mundo. No, unos monstruos, ingenieros mecánicos, bueno, civiles, no, son una locura. Le voy a ganar neerlandeses de mano a Martín. 22 minutos, primer tiempo, Inter 0, Getafe 0, 22 minutos, Manchester 0, Lax 0. Sí, para señor, así vamos. Así vamos. No, pues te agradezco mucho. No, es que ya ubiqué todo acá con los partidos y tengo Inter Getafe. O sea que voy a estar focalizado también mucho ahí. Perdóname muchas veces que de pronto me hables y yo esté tan embebido en el partido. Claro. Que de pronto, no sé, me distraigo un poco. Pero no, voy a tratar de estar acá, tener ese don de la ubicuidad y tener la atención divergente, ¿no? En un lugar acá, con un ojo acá y el otro ojo acá. Ay, Dios, Dios. Mire, Everton sí. Cebollina, o Cebolina, como dicen los portugueses, sí. Ya está prácticamente negociado por Gremio de Porto Alegre al Benfica de Portugal. Lo vende el pase en 20 millones de euros. Eso es toda la plata para el equipo de Portugal, de Brasil, de Gremio. Claro. Pero el Gremio se reservó el 15% del pase pensando en transacciones futuras. Buen negocio. Ah, bueno, sí, lo de Cebolinha, que es como sí. De los jugadores así importantes últimamente que han salido. Ronaldinho fue el de los jugadores, bueno, creo que puede ser el más importante de Gremio, o sea, los más importantes de la historia sí. De ese club. Cebolinha no va a llegar allá tampoco, pues es un muy buen jugador, ¿no? Pero, un jugador. Pero mire cómo cambian los tiempos. Sí. Cuando Ronaldinho salió del Gremio, al Gremio le pagaron, por orden de la FIFA, apenas $400,000 por derecho de formación. Eso está estipulado. Okay. Pero en ese momento, claro. No, sino para $400,000. Y ahora okay. Que hablas de Ronaldinho, sí. Sigue en un hotel en Paraguay con su hermano, y que este mes es probable que les den salida, no se sabe. ¿No? Sí, lleva, sí, no, ya lleva mucho allá. Recordando al Gremio, ¿vos te acordás que cuando jugaba Sabela, que era un muy buen jugador, el zurdo, cuando sí. Jugó allá? Bueno, Douglas Costa, por ejemplo, el brasilero ese tan hábil, salió de ahí, Hernán, salió de Gremio. Uy, pero aquí... Ese también ha sido de los jugadores importantes, el zurdo de Juventus, que jugó en el Bayern Múnich, también salió de ahí. Sí, pero le voy a contar. Vino en sí. Un partido de Copa Libertadores, si la memoria no me falla, contra Nacional en Medellín. Una pareja de ataque que era el Monito Núñez, uy, bravo, el extremo, Paolo, y Yardel, Mario Yardel, el 9. Uy, déjalo quieto. Ese día ganaron 3-1, creo que. ¿Qué equipo que tenía? Uy, ¿sabes que Yardel en realidad salió de las divisiones menores de Vasco da Gama? Pero tiene mucho reconocimiento en Gremio. Pero él salió, fue de Vasco. Y yo siempre pensé, este jugador salió de Gremio. No, salió de Vasco da Gama. Y estuvo Yardel, que triunfó en Portugal. Sí. Le fue muy bien. Y cerró su carrera en Newell's Old Boys, pero no. Hombre, y Cavani... Bueno, Cavani se está adornando. Digo que el sábado les contesto a los de Benfica si voy o no voy. El hombre ahora está en su finca. De Cavani. O sea, le sí. Pagan el préstamo y el sueldo a Cavani. No, pues yo creo que se va, ¿no es cierto? Sí, bueno. Pues que lo quiere muchos equipos. Bielsa lo quiere también. Entre el 15 y el 16 de agosto, la otra semana, empezará a jugarse la Liga Ecuatoriana. Van a jugar las primeras cuatro fechas divididos en regiones para no utilizar servicio aéreo. Oiga, entonces los de Quito juegan en Quito, los de Guayaquil en Guayaquil, y algún otro equipo tendrá que movilizarse vía terrestre, el de Cuenca, por ejemplo. Claro. Así que arrancan. Y en Argentina, Macará. Martín, sí. El 10 comienza, ¿no? Sí. Pues digamos que van a empezar entrenamientos ahorita el 10, por sí. Fin. Han estado todos confinados, con mucho sosiego, con mucha paciencia, pero ya les dieron fecha para poder entrenar, Hernán. De verdad que ellos estaban ya con esa rigidez que no se podían soportar su refugio, su domicilio, ya no podían. No, pero ya salió por lo menos la fecha para entrenar. Sí, pero te agradezco al nombre de los oyentes, porque muchos están o estamos confinados y no tenemos sosiego. ¿No? Si no... ¿A usted da duro, Hernán? Puedo... ¿Ah? ¿Te da duro, digamos, el encierro? No, me da duro, pero hay muchas personas que sí. Sí, están acostumbradas a andar y guiar por la... Claro, no, yo entiendo eso, claro. ¿Sí? Claro. Y los de espíritu nómada, ¿no? Los sedentarios... No, sí. Pues... No, los franciscanos y nosotros... Tranquilos. Los anacoretas... Vean, bueno, ahora que usted dijo anacoreta, le doy oportunidad para que nos traiga esa música, no sé si truculenta o a ver. No, esta música realmente ha recibido es que... ataques, para mí, pues Inanes, porque aquí está la música y ella se ha defendido. Ay, se ha defendido, ¿no? Entonces, aquí viene del álbum The Collection de 2009 y del álbum también de 1991, porque la canción está en esos dos álbumes. Ese álbum llamó The Low End Theory. Aquí está A Tribe Called Quest con Check the Rhyme. In the days on the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, fight, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you got to okay. Run the pigeon. You're on point, fight. All the time, Tip. You're on point, Martin. Al principio yo pensé, dije, ve, este disco está rayado. No, hasta que soltaron. Pero, Martín, los cantantes tuyos, ¿por qué son como tan, como bajitos de voz? Yo no sé, les falta como... No, se gusta más el tenor, como el barítono, ¿no? Ah, claro, cantante, pero es que... Claro, muchachos, sí. ¿Y esto es qué? Tesitura. No, esto es rap. Reggaetón. ¿Esto es qué? Rap. No, Martín. Ve, esto es que... hip hop. Bueno, qué lío. Kick off salvaje. Entre todos nos cuidamos. Pide tu mercado en carulla.com y te lo llevamos a tu casa. Carulla presenta la obra en la W. 2:32 de la tarde. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa. O puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. La Universidad Nebrija presenta el concurso Vuelve a la Uni. Gana una beca del 100% para una maestría online. Nebrija presenta en la W una oportunidad. Martín, señor, presento excusas a los oyentes porque tengo el enredo de una llamada internacional, pero me avisará, ¿sí?, mientras tanto. Sí, ya pero está. Espérate, pero mira, es que está el invitado, Vicente Casaña. ¿Quién es? Bueno, está Vicente Casaña, astrólogo. Del fútbol, ¿no? Astrofútbol, sí. Bueno, don Vicente, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, muchísimas gracias. Bueno, le voy a hacer una pregunta de entrada. ¿Qué dice la carta astral sobre Messi, por ejemplo? Bien, la carta astral es lo que es un dibujo de cómo estaban los planetas al momento que una persona nace y es mucho más que el simple signo zodiaco, ¿no? Entonces, ahí es donde la astrología puede hacer una gran contribución al enorme Big Data, que ustedes saben mejor que yo, que se utiliza muchísimo en el fútbol y en el ámbito empresarial hoy en día, porque la astrología puede aportar dos datos espectaculares. Uno es que trabaja con el alma del ser humano y, por tanto, aquí, del deportista, y sabe cómo conviene tratar al deportista o cómo es esa persona. Y la otra, porque la astrología es la ciencia de los tiempos y te puede decir en qué momento está ese jugador, si está en un buen momento, no, si conviene ficharlo, etcétera. Usted me pregunta por Messi, pues yo le diría que la carta astral de Messi es bastante espectacular en el sentido de que es una carta astral que parece de un ordenador cuántico. Cuando un rival va a hacer un cálculo de una jugada, el cerebro de Messi ha hecho 100 millones de cálculos y es capaz de ver cosas que ni usted ni yo veríamos con un dron sobre el campo, ¿no? Bueno, este es uno de los factores que más llama la atención de su carta astral, de este genio. Ah, ok. Bueno, Vicente, sí, me acuerdo, ¿sabe no quién es un técnico? Bien, ¿no? Sí, sí, sí, lo estamos oyendo. Me acuerdo de Domenech, que fue un técnico que era astrólogo y salió subcampeón del mundo en 2006 con Francia. Pero háblenos de James, cómo ve a James y cómo ve la carta astral y su proyección a futuro ahorita próximo. Miren, la astrología nos permite entender, yo antes les decía que es la ciencia de los tiempos, y ahora lo van a entender perfectamente. Si yo les digo que James, Gareth Bale o Hazard tienen los tres el mismo tránsito de Saturno en la actualidad, entenderán que su depresión, su falta de rendimiento, sus problemas de lesiones, su no sentirse querido, su sensación de frustración o de fracaso, de aislamiento, que tienen los tres en esta etapa, no es casual, sino producto de ese tránsito de Saturno que los tres tienen exactamente al Sol en esta etapa. Entonces, cuando se tiene un tránsito de, para esto sirve la astrología, para saber que en este momento no era en la etapa para el Madrid para recuperar a James o para fichar a Hazard, por ejemplo, ¿no? Porque tenían ese tránsito de Saturno. En cambio, lo que sirve además, porque la astrología no se queda solo ahí, la astrología lo que te dice es que le está pasando al jugador, qué racha va a pasar y cómo va a rendir esa temporada, pero también es terapéutica y por lo tanto le puede decir qué le conviene hacer a esa persona o a ese jugador en este caso, de manera que podemos asesorar al club, al entrenador y al propio jugador, ¿no? En este caso a James, pues lo que le interesa, porque lo que le interesa a todo aquel que tiene un tránsito de Saturno, en definitiva, es trabajo, trabajo, trabajo, como dice el Cholo Simeone, que es un saturnino de pro, sí. Y mucha humildad y mucho sacrificio. Porque cuando tienes un tránsito de Saturno, es mucho más difícil rendir y obtener resultados. ¿Cuándo saldrá Saturno de ahí, hombre? No, pero, don Vicente, aprovechando su presencia, ya se le hago una pregunta, la última pregunta. ¿Puede haber un signo zodiacal que influya para que un jugador sea goleador? Bueno, hay efectivamente hay unos signos que son más goleadores, pero eso en realidad la astrología es una herramienta que, mira usted, va muchísimo más allá de lo que es el simple signo del zodiaco, porque en una carta astral hay muchos planetas, todos ellos condicionan, la hora de nacimiento también condiciona, hay muchas diferencias de un Aries a otro Aries, ¿no? Y tú puedes entender, por ejemplo, que hay algunos signos como Cáncer, Escorpio o Acuario, que son los más goleadores también, al final Piscis podríamos decir, pero son los signos que aparecen goleadores con más frecuencia. Ahí en ese club selecto está Messi, está Ronaldo, está Neymar, por ejemplo. Y esto lo que pasa es que hay que ver al final la carta astral, porque la carta astral te da muchas más pistas de si esa persona va a ser un goleador, si no, si va a tener una buena temporada, cuándo va a medrar. Tú, por ejemplo, analizas la carta de un jugadorazo como Zapata, el que tienen ustedes en la selección, y ves que es un Aries, y un Aries debes pensar que va a ser fuerza bruta, sobre todo, y que con el paso de los años se va a ir puliendo y va a ser mejor cuanto más mayor sea esa persona, ¿no? Okay. Porque va a adquirir sus habilidades, porque al principio un Aries es un Aries y se guía por el impulso y por la fuerza bruta, porque es el primer signo del zodiaco y es el signo de fuego. Y por lo tanto tira de esto, ¿no? En cambio, pues pillas a alguien que es un Sagitario y debes aconsejarle que si eres goleador, pues que dispare desde fuera del área, ¿no? Porque a Sagitario le van los tiros desde lejos. Este tipo de cosas son muchos factores los que pueden ayudar a entender la astrología y a mejorar el mundo del fútbol y sobre todo el Big Data. Muchas gracias a don Vicente Casaña por esta ilustración. Casaña, sí. Astral, muchas gracias. Bueno, quiero gracias a ustedes y muchísima suerte. Gracias, señor. Sí. Quiero contarle a los oyentes que es de las tantas insinuaciones que Martín hace en el programa. Hola, no, llámate a un astrólogo. Esto no gusta mucho, pero es que es llamativo, porque es que me acordó de Domenech, el técnico ese que era astrólogo, ¿se acuerda del francés? No, y además otra cosa, Martín. Sí. Cristiano Ronaldo es de Acuario. y Neymar sí, es acuario, de acuario. Como vos. Sí. Hernán es acuario. Y yo. Y por ejemplo, ¿sabes quiénes son escorpión? Son Maradona. ¿Quién? Y Pelé. ¿Ah, sí? Vea. Sí, y él no, decía, ahora sí quedamos ya. Y él decía, mira, no, los escorpio, acuario y cáncer son muy goleadores. Por ejemplo, James es cáncer. Ah, ya. James. Y que está pasando por Saturno. Cuando pasa Saturno, Saturno te pone límites y a veces son muy estrechos. Y por eso está pasando. Hazard, decía él, que tuvo mala temporada con Real Madrid. Y Bale también tiene a Saturno. Bueno. Está pasando. Y vamos a ver. Nos decía que lo de James pronto sale Saturno, ¿no? Pronto. Está ganando el Inter. Gol de Lukaku, el Inter, minuto 38. No. ¿Sí? Sí, gol de Lukaku. Lo que pasa es que el Manchester United va 0-0. 0-0 lo tengo. Oh. Sí, señor. 0-0. Hola, Martín. Pero es que ya ganó 5-0 en Austria. Ah, sí. Bueno, sí. No, eso clasifica. Sí, claro. Tenemos en el numeral respuestas: Wilson Andrés Gómez, Jaramillo, Faber Ariza, que entre el diablo y escoja. Antares, el que no diga el presidente. Eduardo Ramírez, ni idea. Sebastián Mejía, el que diga Uribe. Bueno, no, aquí ya. No, hombre. Bueno, espéreme que aquí tengo. Uy, Otoniel Umaña, cualquiera puede serlo. Carlos Arturo Ruiz, Ruggeri dijo. Ah, sobre lo que dijo Ruggeri de Piqué. Bueno. El gran periodista Otoniel Umaña nos escribió, qué honor. ¿Por qué es que te gran dice? Periodista Otoniel, sí. El ministro Lucena debería de salir del ministerio y marcharse a la Dimayor, vea usted, dice Luis Daza. Tolima 77, debería permitirse la Iván Ramiro Córdoba llegar a la máxima. Bueno, hombre, sobre eso, Martín, me atrevo a decir esto. Hombre, gane quien gane, y parece que la mayor votación la tiene este señor Jaramillo, debieran tener como un asesor a Francisco Maturana. Y alguien me dirá, ¿por qué? Porque es el único colombiano que tiene entrada directa a FIFA a través de la Comisión de Técnicos. Y siempre es bueno tener en esos organismos, Martín, a alguien que ayude, a alguien que colabore. ¿Sí? Claro que sí. ¿No le parece? Hernán, el gol de Lukaku, una pelota larga, oblonga de atrás. La pelota va, gana en velocidad y cruza de zurda, la pelota pega en el palo y se mete. Golazo de Lukaku, fue una acometida realmente desmesurada, es que lo deja atrás y fue muy ingenioso, muy imaginativo y muy preciso, porque anota el zurdazo abajo y prácticamente los deja como tubérculo en sancocho. Oye, los del Getafe, 1-0, golazo del belga de ascendencia congoleña de Zaire, Lukaku. En el barrio decíamos, lo dejaron como el ternero de Pereira, ¿oyó? Al pobre arquero. Ok, sí, bueno, así fue. Mire, Martín. Hola, Martín. Sí. Cristian Cueva, el jugador peruano, parece ser que va para Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde no solamente está Maradona, sino Harrison Mancilla, el jugador colombiano, que le fue muy bien, mejor que Agudelo, en el que sí, ambos del Cúcuta. Harrison, ¿no? Mancilla lo tuvo Pucinelli en el Cúcuta, le fascinaba ese jugador, lo quiso llevar al Cali. Terminó jugando allá en Gimnasia con Jonathan Agudelo. Jonathan Agudelo no quedó para esta temporada, pero sí quedó Mancilla. Volante marca Cristian Cuevas, el extremo izquierdo peruano, muy bajito, muy hábil, gran jugador, que ha dado vueltas por todas partes. Estuvo en México, en Toluca, estuvo en el Sao Paulo, estuvo en el sur de Rusia, Hernán, bien al sur de Rusia, pero en Krasnodar. Martín. Y en Santos de Brasil, este jugador a mí me parece excelente. Tiene mucho carácter, me parece, pero bueno, ha tenido algunas lesiones últimamente. Sí, pero yo digo, sí es tan bueno, pero da mucha vuelta, ¿no? Como que no termina de ubicarse el tipo, ¿no? Pero pues sí, ha estado en muchos equipos. Por ahí estuvo en Pachuca, en Pachuca no ha jugado casi. Y estuvo en Santos. En Santos, pues, jugó algunos partidos, no le fue tan mal. Estuvo en Sao Paulo, Hernán, también. Bueno, Gustavo Alfaro o Matías Almeida, uno de los dos, pinta para ser técnico de Ecuador, que no ha podido encontrar el reemplazante de Jordi Cruyff. Ah, sí. A Matías el Pelado Almeida lo acaban de eliminar con el San José Earthquakes en el fútbol de Estados Unidos. Pues es un técnico que, mire, pues ya por lo menos ha ganado una liga en México. Ganó una liga con el Chivas, ¿no? Y ha ganado pues en la B con Banfield, con River. Y Alfaro, Gustavo Alfaro, pues el técnico, pues le fue muy bien alguna vez con el Arsenal de Sarandí, campeón de Sudamericana. Y le fue mal Alfaro con San Lorenzo. Sí, le fue mal. Y con Boca tampoco Boca terminó de irle bien, sí. Tampoco, no lo entendí. Pues bueno, buen técnico. Sí, no, Martín, es que aquí tengo un dato que demuestra que cuando un equipo o los jugadores entran a jugar un partido, se olvidan de la amistad, de la nacionalidad. Usted viera la plancha, la patada que le metió Tecillo a Estefan Medina en el torneo mexicano, León Monterrey. Sí. Impresionante. Y, ¿cómo es la vida? Esa acción es acogida en Buenos Aires mucho porque, acuérdese que el patrón Bermúdez en Boca ha estado recomendando a Tecillo. Entonces ya muchos dicen, este es el jugador que necesitamos, que meta, que sea fuerte, ¿no? Vea usted. De pronto le dijo, mira Tecillo, te van a ver los directivos de Boca. Te quiero ver así levantando un remolino de polvo, o sea, una tolvanera ya, pero con una jugada bien agreste. Pero por y ahí, bueno, ahí está Mosquera, el otro central, Mosquera, está Tecillo, está Jairo en ese León. Sí. Bueno, seguimos recibiendo. Giovanni, Álvaro Uribe, Cristian Inestrosa, uno que trabaje, Nelson Manuel. La hace usted porque dice para que se conecten. Si fuese el viejo ese otro diría para que Luis Mireya Carreño, candidato, ya declinaron Camargo. No, Camargo y Lenny sí, pero David Pérez, el presidente, ojalá fuera, dice el señor Jaime Palacios, el presidente nacional. Bueno, Martín, como es habitual, cantidad de respuestas, hombre, muy amables. Sí, gracias. Bueno. Gracias, hola, muy amables. No, este libro, no sé si recomendarlo porque es que son muchas páginas, más de 300 páginas. No, el libro que va a publicar el que fue presidente de Olimpia del Paraguay, 38 años, Osvaldo Domínguez Div, personaje, cuyo hijo, leído, Alejandro Domínguez, es el que maneja la Conmebol. En este libro, que no lo voy a leer, pero quiero destacar que voy a hacer un capítulo muy importante sobre el título que Olimpia de Paraguay ganó en el 79 en Copa Libertadores y Copa Intercontinental frente al Malmo de Suecia, siendo técnico el negro Luis Cubilla. Pero pues Domínguez Deep tiene muy mala fama, Hernán. No, o sea, de verdad, durante años. ¿Sabe que un jugador que tuvo él en Olimpia era ese Santa Cruz? Ah, y él dijo que sí, los amenazaba en algunas veces. ¿Sabes qué? Dicen unos cuentos tremendos que orinaban los carros de los jugadores cuando los jugadores estaban muy mal. Solo les pagaba en efectivo, por ejemplo, pues que él no les consignaba ni nada, no. Y les pagaba de su mano con un rifle al lado. Que era un tipo, ha sido un tipo como violento, pues, o por lo menos tiene esa fama. Una vez entró a la habitación de los jugadores en un hotel y jugaron muy mal, habían perdido un clásico y empezó a dar bala. ¿Sí? Y siempre tenía una frase, páseme la pistola o páseme la escopeta. Y pues ese Olimpia ganó, Hernán, y usted se acuerda que de ahí vinieron varios al fútbol colombiano. O sea, pues no. Isasi, por ejemplo, fue Isasi, campeón. Isasi. Claro, sí, usted lo recuerda bien que era del Tolima, pues, un delantero, sabe que también estuvo Enrique Villalba, que era un 9. El 9 que estuvo Millonarios. Exacto. Se lesionó. Y estuvo en River. Bueno, sí, hay varios, digamos que de esa selección fue eso. Inclusive, ¿usted se acuerda de ese central de Nacional, Paredes? Roberto Paredes. Exactamente, sí, ese fue campeón. Y esos jugadores, digamos, eran de ese equipo de Domínguez. Cosa, Hernán. Martín. Otra cosa, antes de que se me olvide. Este señor, el hermano de este señor Domínguez Div, es Osvaldo. ese señor, ese hermano, casó con la hija de Stroessner, el dictador. Ah, ya. O sea, él estaba relacionado con esa familia, con esa papita criolla, con ese sátrapa, Hernán, salvaje. Sí, ese sí era malo. Vea, Martín, se va la gente y hay que explicarse por qué. Iker Casillas, 39 años, se retira, había tenido un problema hace poco, problema serio. Pero escuche lo que ganó este muchacho en medio de los 29 títulos. Fue campeón mundial, pues integrante de la selección. Ganó 2 Eurocopas con España. Ganó 5 ligas y fue 3 veces campeón, Liga de Campeones. Es un palmarés impresionante el de Iker Casillas, que ahora va de asistente de Florentino, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo. Y en Porto, pues también, ¿no? Pues no le fue mal, digamos que en Porto ganó sí, una liga, creo, claro. ¿Sí? En Porto, usted y, lo dijo, exacto, ¿no? Y querían que se quedara, pero pues lo sedujo mal lo de volver al Real Madrid, que fue el Real y el Porto fueron los únicos equipos en su carrera, ¿no? Es que Hernán, ser campeón del mundo e influyente, campeón de 2 Eurocopas y 3 Champions, no, eso ya, déjelo quieto, o sea, ya, ¿qué más? No. Sí, salvaje. Sí, no le vas a hacer estatua. Un animal. Es... Un animal. Hola. Bueno, vamos a un tema que es increíble. Nómbreme 3 zagueros centrales brasileños que sean novedad en Europa. 3 zagueros, no me vaya a mencionar a David Luiz, no. 3 nuevos zagueros. Bueno, veo que no. A ver, ¿sí en este momento, Hernán, ¿sabe qué? Están sonando, o sea, dicen, hay uno que llama él Felipe, a ver, mentira, Gabriel, se llama Gabriel Magalhães. Ese Gabriel Magalhães es un defensor central que no ha cumplido 22 años, o tiene 22 años, perdón, 22 años. Juega en el Lille, lo quiere toda Europa. Es un defensor central, bueno, dicen que es la locura. O sea, Gabriel Magalhães. Se lo apunto. 22 años, 1.90. Y, bueno, los que más suenan en este momento. 2. Diego Carlos, que es el del Sevilla. Ese jugador es muy compacto, muy macizo, es pétreo, es petrefacto, realmente, es rocoso él, y muy, muy bueno, Diego Carlos, del Arabia, pero ese ya tiene 27 años, no, y está en el Sevilla, Diego Carlos, lo quiere toda Europa. Y le voy a aportar uno, y usted me dice si lo reconoce, Lianco, un brasileño que actúa en el Torino de Italia, pero no es del Torino. Ese muchacho es del Sporting de Lisboa, llegó en el año 17, venía de Sao Paulo. Entonces toda esta historia, Martín, para resumirla, Bianco, es que el técnico de Brasil puede modificar totalmente la zona defensiva de Brasil, o sea, con nuevos jugadores. Ya no está Dani Alves, ya esos, David Luiz tampoco va a estar, Thiago Felipe Silva, Luiz tampoco, o sea, tienen... Es cierto. 3 zagueros centrales jóvenes. ¿Sabe que este Lianco podría jugar para Serbia? También es serbio, porque la... ¿Ah, sí? La familia es serbia, sí. La familia Lianco, y él jugó en Italia ahora. Jugó en el Bologna, venía jugando en el Bologna. Pero es un jugador del que hablan muy bien, sí. Es un jugador también muy espigado, muy buen central, dicen. 23 años, sí, Lianco. Me parece. No, porque hay uno muy bueno, Hernán, Felipe, ¿vos te acordás de ese Felipe Marcelo? ¿El del Atlético de Madrid? Exactamente, ese mismo, hablan, pero es que tiene 31 años, Hernán. Bueno, sí, pero ¿ya? Hay un lateral que también es del Atlético, Lodi, el lateral que era el paranaense. Bueno, ese Martín. Era el paranaense, sí. Bueno, pero aquí sí te voy a rajar, me toca. Tengo que decirle a los oyentes que cuando yo lo digo así es porque tengo la respuesta. Es como un Paneso Robledo. A ver si sabe o no sabe. ¿Quién es Trincao? Trincao. Lo conozco. Yo ese chaleco lo conocí con mangas, Hernán. A ver. ¿Sí? Bueno, perdón. Sí. Trincao. es un jugador portugués, sí. Es un zurdo, lo vi en el Braga, en una Liga Europa, jugando Sporting de Braga, equipos ingleses. Sí, jugó ahí, que tiene el uniforme como el de Independiente Santa Fe. Trincao, sí, es un zurdo que compró el Barça. Y es un, y pues digamos que es un volante alto, pero es un interior, digamos, no juega tanto como extremo, sino como, pero es ofensivo, tiene buen remate. Digamos, si usted quiere, digamos, si uno le va a tocar una referencia, ¿qué jugador le recuerda? Uno puede decir Gio Moreno. No, no estoy diciendo, bueno, siendo que es igualito, no, que es un jugador como alto para la posición, zurdo. Bueno. Y yo, pero, Gio Moreno es eso, es altísimo, zurdo y remato y bueno, con figura, es que, con refinamiento. Muy buena su descripción, pero le quiero contar dónde está el chiste del cuento. Señor. El Leicester de Inglaterra ofreció ya 50 millones de euros por este jugador que yo creo que ni ha jugado en el Barcelona, no sé, no, muy poquitico, no, o no ha jugado. El no Barcelona jugado. Lo adquirió en 30. Ya le ofrecen 50, es decir, ¿cómo es que dicen? La plusvalía. Ya sí. Está ganando 20 el Barcelona sin hacer mayor cosa. Y es portugués. Es portugués. En esa Liga Europa, Trincao. En Braga, la rompió, ¿oye? La descosió, ¿sí? Trincao. Sí, ya empezaron a hablar de Trincao hace como un año. Bueno, claro. Trincao. No, es que tiene 20 años, Hernán. Bien. Sí, sí, es muy jovencito. Pero sí, quiero contarle... Mientras usted se dormía, que terminaron los primeros tiempos, Inter le gana 1-0 al Getafe y Manchester y el Lax 0-0 en los intermedios de los juegos. Eso es espectacularmente. Hola, correcto. Martín. Sí, señor. Hay jugadores descuidados por toda parte, ¿no? El equipo no muy conocido, San Marcos de Arica, Chile, sí. Acaba de votar 3 jugadores porque ignoraron la pandemia. Se hicieron los, sí, que no era con ellos el asunto. Entonces, uf, lo sacaron de una vez. Eso es, Hernán, Arica es al ladito de Perú, ¿no? Y ahí, claro, cerca de la frontera. Ahí. Y ahí fue donde jugó Colombia. Claro. No. Eso es ahí nomás, usted ahí, ¿no? Usted Martín, tiene, sí, mucho mundo. ¿Usted conoce a Arica? Mire, no sea tan, vea, póngale cuidado. No, no, de verdad que usted, aquí le digamos, dice, pero usted no fue a ese mundial, ¿no? No, no, no, tampoco, Martín. Oh, este man, 10 años ahí. No lo corchó. Sí. No, sí. No lo pude corchar. Hola. La gente aterrada con el dato de Juan Carlos Henao, 25 penaltis atajados, ¿ah? No, era bravo, Hernán, el murciélago Henao, arquero de Once Caldas. Aquí me puso, sí. Aquí me puso Pablo Andrés Rochis que el tegua de Martín ya contagió al doctor Peláez de astrología. No, no, pero ¿cómo así? Pero no, no. Mira que Hernán está metido en el tema ya de la Walter Mercadotecnia y de la Walter Mercadomanía. No, no, me, no, no, no. Ojo con Hernán. Ojo, sí, ojo, no, que ya, digamos, hay que hablar del ascendente, hola, hay que hablar de dónde tiene a la luna, esos temas, no, tienen, ¿qué tal?, que venir. Voy a preguntarle a Yamí en qué, porque de pronto, pero yo sí me acuerdo que hace muchos años en la casa le decían a uno, no, mira, ese Martín es como lunático, pero ¿cómo así? Si es que depende de la fase de la luna, si es menguante, cuarto menguante, lunático le decían a uno. Pues sí, señalaban a otro, ¿cierto? Y se refería a lo mismo, claro, que a ciclotímico. Ah, también. Digo, claro, claro, muy voluble, hombre, ¿no? Martín, el nuevo programa que mencionas de la marranada de Hernán, ¿es de los mismos creadores de la perrada de Edgar? Uy, en la perrada me acuerdo. Yamín. ¿Vos te acordás de esos perros con, no, camarón, y con frijoles? Sí, unos perros absurdos. Sí, era un absurdo. ¿Perro con qué? Con huevito, no, de corriz, y mira, con camarón. No, no. Sí. En la perrada de Edgar tuvo, no sé, locales inclusive en Portugal, ¿supiste? Sí, no. Sí, en Portugal eso fueron la verdadera y total locura. Era un lugar que parecía funambulesco, parecía extravagante, pero pues... A propósito de funambulesco, don Hernán dijo que Anthony de Ávila, el Pipa, le parecía un tipo muy guapo. Cuando dice guapo se refiere al digamos, al significado número uno de la Real Academia, que es bien parecido